Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándonos, espejándonos. Bueno, hoy en nuestro primer bloque, el bloque de la poesía, voy a compartir con ustedes un poema de una poeta y traductora nacida en Eslovenia en el año 1975, que tiene un primer libro traducido al español, Puede pasar cualquier cosa, es el título de su obra, del cual está extraída esta poesía. Mi cuerpo es inmenso, absorbe todo el lugar, eterno y fuerte. Más pesado y descaradamente sonriente cuando hago pis en el inodoro. Es increíblemente ingenioso por su manera de poblar todos mis lugares. Solo para confundirme, a veces se prolongan las cosas, borrando el límite con el entorno, adaptando la adaptabilidad silbante del aire al cortarlo, con sus extremidades largas, rectas y planas. Cuadrado, pesado y engranado, deforma todas las esperanzas de la disposición esbelta de los altos, de la culminación. Terriblemente limitado siempre vuelve a apoderarse de mí. Los dedos de los pies son tan bellos e imperfectos como yo. Me miro hacia abajo. Es macizo y se descompone hacia todos lados. Después, de costado, las protuberancias, codos, rodillas, hombros, la barbilla y los talones. Se detienen como engancho. Los dientes pican la mirada. Pero lo más bello todavía está por venir. Desde adentro soy flexiblemente suave, no pegajosa, pulida como una serpiente. Cálida, pulsante, entretejida. Desde abajo miro los pies aplanados. Hacia arriba me extiendo por los pilares de las piernas, me expando, convirtiéndome en el cielo. Y cuando el cielo azul veo en mis ojos, la pupila es a veces una lejanía de campo de trigo sin fronteras, a través de la cual por un rato me escapo. To the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total cold. I'm drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. Torn between the light and dark, where others see their target's divine symmetry. Should I kiss the viper's fang, or herald loud the death of man? I'm potential of a superman. I'm just living on. I'm tethered to the logic of Homo sapien. Can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. If I don't explain what you want to know, you can tell me all about it on the next Bardot. I'm sinking in the quicksand of my thought, and I ain't got the power anymore. Tercer módulo, hoy hemos invitado a Anthony de Melo, un sacerdote jesuita y un terapeuta, muerto en 1987. Un jesuita que se formó en Puna, donde nació, en la India, en la Compañía de Jesús, y luego estudió psicología en Estados Unidos y se dedicó a transmitir espiritualidad a distintos grupos, sobre todo grupos de jóvenes, uniendo, sumando distintos elementos teológicos de varias religiones, no solamente la cristiana católica. Por esto fue muy observado y la ortodoxia, en sus libros hacía una aclaración que la enseñanza de Anthony de Melo no era una enseñanza ortodoxa de acuerdo a la fe. Melo escribió muchos libros con esta mezcla de teologías de distintas religiones, y de uno de ellos, El camino hacia la felicidad, voy a leerles la respuesta a una de las tantas preguntas que los participantes hacen. ¿Cómo puedo hacer para observar la realidad? ¿Cuál es el modo de despertar a la vida? Anthony de Melo dice: lo que subsiste en la mente es filtrado constantemente. ¿Cuáles son los filtros? Mis miedos, deseos, relaciones, creencias, hábitos y condicionamientos. Ellos seleccionan aquello que es percibido por nuestros sentidos. No tengo sensaciones reales. Reacciono a las imágenes consustanciadas con mi mente. Si alguien cree ser inferior, estará constantemente captando cosas que confirmen su creencia. Vivimos entonces con muchas cosas filtradas, seleccionadas, pasadas por los sentidos. ¿Qué existe de hecho en nuestras mentes? Unimos a las imágenes nuestras construcciones mentales y evaluaciones. Esto es bueno, esto es malo, cierto, erróneo, etc. No existe ni bien ni mal en las personas, ni en la naturaleza. Existe solamente un juicio mental impuesto a esta o a aquella realidad. ¿Qué juicio? ¿Qué equipo es bueno? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la buena victoria? ¿Cuándo es esta mala? En la realidad existen solo un juego y las personas que participan de él. Una pelota que es arrojada, pateada, atrapada. Pelota y jugadores se desplazan de un lado para el otro. Las personas adicionan entonces sus evaluaciones particulares a estas acciones de la vida. Se inclinan con más frecuencia por un uniforme o por un concepto que por la realidad ya existente. Aplauden mucho más su propio condicionamiento y sus preferencias que la realidad observada. ¿No es estúpido? Las personas acaban en esta confusión usual porque corren en torno a las cosas como tontos. No saben lo que ellas son. Continúan adicionando sus filtros, evaluaciones y deseos a la realidad. Infunden el bien y el mal a la realidad como si estuviesen inflando un globo. Dicen que las cosas son deseables, indeseables, ciertas, erróneas. Las cosas son lo que son, las entendamos o no. Tienes dos maneras de ver, de observar. Una manera intelectual, teórica, sin profundizar. La otra manera de ver es existencial, mirando desde tu propia vida, desde tu ser. San Pablo dice: veo lo que debo hacer y hago lo que no quiero. Al decir esto se refiere al ver intelectual, que a nada compromete porque no es un ver revelador. Cuando lo ves desde lo existencial, lo ves desde la libertad que te da la verdad, y entonces lo ves tal cual es. Y esa revelación hace que despiertes a la realidad. Había una vez un árabe que viajaba de noche y sus esclavos, a la hora del descanso, se encontraron que no tenían más que 19 estacas para atar a sus 20 camellos. Cuando consultaron al amo, este les dijo: simulad que claváis una estaca cuando lleguéis al camello número 20, pues como el camello es un animal tan estúpido, se creerá que está atado. Efectivamente, así lo hicieron, y a la mañana siguiente todos los camellos estaban en su sitio y el número 20 al lado de lo que se imaginaba una estaca, sin moverse de allí. Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento, menos el número 20, que seguía quieto, sin moverse. Entonces el amo dijo: haced el gesto de desatar la estaca de la cuerda, pues el tonto aún se cree atado. Así lo hicieron y el camello entonces se levantó y se puso a caminar con los demás. Esta es una buena imagen que puede ilustrar nuestra estupidez humana cuando estamos programados e incapaces de ver por nosotros mismos, ni decidir por nosotros mismos, sino por hábitos, por unos gestos determinados, por la costumbre y por nuestra programación. Hay que quitar las vendas para ver. Si no ves, no puedes descubrir los impedimentos que no te están dejando ver. El observarte a ti mismo es estar atento a todo lo que acontece dentro y alrededor de ti, como si esto le ocurriese a otra persona, sin personalizarlo, sin juicio ni justificaciones, ni esfuerzos por cambiar lo que está sucediendo, ni formular ninguna crítica ni autocompadecerte. Los esfuerzos que hagas por cambiar son peores, pues luchas contra unas ideas y lo que hay que hacer es comprenderlas para que ellas se caigan por sí solas una vez que comprendas su falta de realidad. Tenemos que darnos cuenta de que con la palabra o con el pensamiento solemos etiquetar las cosas y las personas, y luego, como consecuencia de ello, vivimos el personaje de la etiqueta y no la persona. Ponerse en contacto con la realidad es mirar a esta sin querer interpretarla, ni cambiar nada, sino dejar que la realidad cambie el orden de las cosas luciendo por sí misma. Si no cambiamos espontáneamente es porque ponemos resistencia. En cuanto descubramos los motivos de la resistencia, sin reprimirla ni rechazarla, ella misma se disolverá. Cuando en nosotros hay sensibilidad, no se necesita violencia alguna para conseguir las cosas que necesitamos, pues todo se resuelve entendiendo, comprendiendo, y nos sorprenderemos al ver cómo todo se resuelve según comprendamos la realidad y no luchemos contra ella. ¡Qué peligrosa es la inconsciencia! Para liberarte de los prejuicios solo tienes la conciencia. Es la conciencia la que te puede liberar. Siempre serás esclavo de las cosas de las que no eres consciente. Sin salir del nivel del deber, no llegas ni siquiera a arañar la realidad, ni siquiera sospechar lo que ella es. Solo alcanzas los conceptos y las imágenes de la realidad a través de las leyes de la etiqueta y del comportamiento. Aún no probaste el verdadero sabor, ni amaste. Señor, puedo ver, Dios mío, es maravilloso. So I'm despejándonos. Bueno, antes de despedirnos, quiero saludar a Marisa y a Candelaria que están escuchándonos. Muchas gracias. Bueno, nuestro último bloque, la reflexión para la semana, también hoy es de Anthony de Melo, el sufrimiento. Me dirás que el dolor existe. Sí, es verdad que el dolor existe, pero no el sufrimiento. El sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente. Si sufres es que estás dormido, porque en sí el sufrimiento no existe. Es un producto de tu sueño. This mess we're in.